Escribí esta canción para Víctor y Rosario. Salud. Apenas te vi. Adiviné mi destino y por eso, cariño divino, salud otra vez. Por estos años de amor que nos dimos, qué linda es la vida. Por eso, mi querida, tenemos que brindar. Amor que será para siempre, qué linda es la vida, vivirla compartida para la eternidad. Apenas te vi, adiviné mi destino, y por eso, cariño divino, salud otra vez. Por estos años de amor que nos dimos, qué linda es la vida. Por eso, mi querida, tenemos que brindar. Por este amor que será para siempre, qué linda es la vida, vivirla compartida. Salud otra vez. Por estos años de amor que nos dimos, qué linda es la vida. Por eso, mi querida, tenemos que brindar. Por este amor que será para siempre.